¡Ey! ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Vente para el coche! ¡Sube con nosotros! ¡Vamos a dar una vuelta! ¿Y estos dos qué quieren? Creo que voy a decirles algo, no aguanto más. ¿Qué les digo? Vale. Les voy a decir que me dejen en paz. ¡Dejadme en paz! Oye, que no te he dicho nada. Anda, gorda. Uf, menos mal que se han ido. Pensé que me podían meter en el coche para llevarme no sé a dónde.